Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bueno, espero que muy bien en este jueves 29 de agosto. Para mí son las 3 de la tarde, 3 y media, y les estoy grabando esta clase que les va a llegar un ratito más tarde. Nos habremos visto recién, nos habremos despedido, les habré contado que les dejo mi voz grabada y les digo algo que a lo mejor no dije recién en vivo y en directo, o que no habré dicho recién en vivo y en directo, y es que me imagino que esta clase sea escuchada con un cuadernito en la mano, y si tienen ganas, que tengan a mano esta referencia visual que les dejé también, un PowerPoint, pero sobre todo que sea escuchada con atención, poniéndole pausa a las cosas que requieren un tiempito más para ser pensadas, y tomando alguna nota, y que sería un hermoso síntoma de que todo va bien si les surge alguna pregunta. Y cuando esto suceda, si la escriben en el foro de la materia. Bueno, el tema de la clase tiene que ver con dos grandes paradigmas o dos grandes formas de pensar y de abordar la investigación que se pueden distinguir perfectamente el uno del otro, pero que en general nunca aparecen en estado puro, sino que siempre hay un poquito de ambas, pero suele haber un predominio de una de las dos. Para decirlo de una manera muy general, muy sencilla y muy gráfica, la investigación cuantitativa, digamos, tiene que ver con identificar si un fenómeno existe o no existe y qué tamaño tiene, ¿sí? Es decir, cuando uno investiga cuantitativamente, uno quiere saber si algo de verdad existe, es relevante, qué medidas tiene, qué proporciones tiene. Y cuando uno investiga cualitativamente, uno busca más bien interpretar el sentido que los actores, que las personas le dan a esas mismas situaciones o a esos mismos fenómenos. Lo cuanti viene de cantidad, lo quali viene de cualidad, de calidad. Tiene que ver con, uno tiene que ver con el cuánto y otro tiene que ver con el cómo. Entonces, lo que a mí me gustaría, antes de entrar a definirlo más despacito, más pormenorizadamente, analizar algunos ejemplos para ver también qué tipo de instrumentos de investigación tienen lugar cuando investigamos predominantemente con un enfoque cualitativo o con un enfoque cuantitativo. El primer ejemplo que me gustaría tomar, y tomo un ejemplo bien de la universidad, ¿sí? Me gustaría saber cómo ven los docentes los aprendizajes de sus alumnos. Es decir, un profesor universitario, cuando piensa que sus alumnos aprenden o no aprenden, cuando se preocupa por el aprendizaje de sus alumnos, ¿en qué está pensando exactamente? ¿A qué llama aprendizaje? ¿Cómo funciona en su cabeza la idea de aprendizaje? Y por otro lado, si tiene una idea determinada de aprendizaje, ¿cómo se expresa en la evaluación, que es el lugar donde se supone que el profesor se asoma a los aprendizajes de sus alumnos? Esta es la pregunta de la investigación. Imaginémonos cómo puede responderse esta pregunta, cómo miran, cómo entienden los profesores el aprendizaje de sus alumnos y cómo evalúan, en consecuencia, desde una perspectiva cuantitativa y cualitativa. Si nosotros como investigadores queremos escuchar a los docentes y que sean ellos mismos los que nos cuentan lo que saben acerca de este fenómeno que es el aprendizaje de sus estudiantes, un abordaje cuantitativo optaría, por ejemplo, por hacerles completar una encuesta. En la encuesta uno podría determinar en qué medida ellos asumen o no una perspectiva predefinida por quien diseñó la entrevista, entre, por ejemplo, una opción constructivista del aprendizaje, una opción conductista del aprendizaje, una definición más cognitivista del aprendizaje, una definición más acumulativa del aprendizaje, una definición más holística del aprendizaje, en fin. Hay que tener teoría para diseñar una encuesta, pero uno presume que ya existen casilleros en los cuales cabe la mirada del docente sobre el aprendizaje. Y lo que hace la encuesta es ver cómo se distribuyen muchos docentes entre esas distintas posibles miradas sobre el aprendizaje. En última instancia, si estoy haciendo una encuesta preguntando esto, se parece un poco a la lógica de hacer una encuesta preguntando alguna otra cosa que tenga dos, tres o cinco respuestas. Si va a haber elecciones en un país y hay tres candidatos, A, B y C, entonces uno les preguntará a muchísimas personas a quién van a votar y armará un gráfico para ver cuántos votan a A, cuántos a B y cuántos a C. Si el abordaje fuera, en cambio, desde una perspectiva predominantemente cualitativa, esta misma intención de escuchar a los docentes para que con su propia voz cuenten cómo ven el aprendizaje de sus alumnos, se podría materializar en la realización de entrevistas. La encuesta y la entrevista son instrumentos paradigmáticos de ambos enfoques, el cuantitativo y el cualitativo, respectivamente. La entrevista no tiene de antemano una lista de preguntas a la cual los docentes entrevistados, en este caso, tienen que elegir respuestas prediseñadas, sino que es una invitación a una conversación, que por supuesto tiene algunas reglas, y ya las vamos a ver en alguna clase posterior, pero esta conversación sirve para que el propio docente nos deje saber cuáles son los nombres, las palabras, las imágenes, las metáforas que surgen de su propia producción subjetiva para definir el aprendizaje de los alumnos. Y a lo mejor no son tajantemente ni conductistas ni constructivistas, o no lo son de la manera que yo lo había pensado. Lo que me interesa es asistir al universo de representaciones de este sujeto que estoy escuchando, y él es como mi guía, digamos. Miren qué linda imagen, ¿no? Yo voy a pasear por el mundo de sus representaciones, de sus ideas, de sus temores, y él es el guía que me lleva y me va mostrando, ¿no? A su izquierda puede ver mi creencia de que los alumnos no quieren estudiar y por eso no aprenden, por ejemplo, ¿no? También podríamos mirar las clases. Mirando las clases podríamos saber algo acerca de cómo piensan el aprendizaje, porque mirar cómo enseñan, cómo inducen al aprendizaje, cómo tratan de provocarlo, podría ser una buena forma. Pero aquí, de nuevo, podría yo considerar, por ejemplo, cuántas veces el docente responde a las preguntas de sus alumnos. Eso me va a dar una idea de la valoración que tiene de la retroalimentación y su lugar en el aprendizaje, por ejemplo. Entonces lo miraré con una planilla en la que voy a ir marcando una marca, valga la redundancia, cada vez que haga una retroalimentación. Y esta observación se parece un poco a una encuesta, solo que en vez de marcar las respuestas, marco acciones, pero lo hago de una manera protocolizada, es decir, sistemática, es decir, obedeciendo a un esquema, a una regla, a un mecanismo. En cambio, podría simplemente mirar la clase teniendo algunos conceptos en mi cabeza, algunas lecturas que me ayudan a entender, pero esperando que la situación me diga algo. Este tipo de observación, a la que los antropólogos en las etnografías suelen llamar observación participante, porque es una forma de observar en la cual uno no se pone lo más lejos posible preservando la objetividad, sino que uno asume que forma parte de la situación e incluye dentro del análisis los efectos que tiene su propia presencia en la situación. Fíjense que en una encuesta uno la puede mandar por mail, pero una entrevista es lo que produce algo en la entrevista o en la observación participante, es la propia interacción del investigador con los sujetos de la investigación, ¿no? Bueno, con respecto a la pregunta de la evaluación, que también dijimos, si queremos saber cómo los docentes piensan el aprendizaje, miremos cómo evalúan. Bueno, entonces, nuevamente, desde el punto de vista cuantitativo, yo podría hacer una especie de análisis bien del estilo de un relevamiento de cuáles son los dispositivos que predominan en los profesores de un determinado claustro universitario, ¿no? Entonces le pregunto a un montón de estudiantes, ¿usted cursó con el doctor, con el profesor Pérez? Sí, ¿cómo lo evaluó? Y un examen a libro abierto y un trabajo práctico, gracias. ¿Y usted cursó con el doctor Pérez? Sí. ¿Y cómo lo evaluó? Y me dice lo mismo. Después de varias respuestas, les creo y decido que ese profesor evalúa con esos dos dispositivos en las dos instancias parciales, por ejemplo. ¿Por qué le pregunto a los alumnos y no a los profesores? Porque pienso que los alumnos que fueron sometidos al examen, y son muchos, me van a dar una información más triangulable, más confiable. Del otro lado, la posibilidad de pensar un abordaje cualitativo de la evaluación, podría ser grupos focales con docentes y estudiantes, es decir, entrevistas grupales con docentes y estudiantes, y observar cómo de esa conversación comienzan a surgir desacuerdos, acuerdos, cosas tácitas, en fin, distintos tipos de expresiones que yo estaré muy atento para registrarlas y para sistematizarlas, que ese es otro ejercicio que vamos a hacer más adelante, y que me permitirán conocer el fenómeno. Bueno, no sé si van empezando a sospechar que el mismo fenómeno puede mirarse con un espíritu predominantemente cuantitativo o con un espíritu predominantemente cualitativo, ¿sí? Con respecto a los modelos de los docentes acerca del aprendizaje de los alumnos, verán en la siguiente página del PowerPoint que les dejé algunas cuestiones que sistematizan un poco y con ejemplos concretos esto que yo acabo de explicar. Un segundo ejemplo. Pensemos en algo que ya no está tan situado en el proceso de enseñanza o en la situación de los estudiantes de aprender, sino en un proceso social más amplio, la inclusión de las mujeres en la universidad. Si yo pienso a las mujeres que se incluyen en la universidad en términos de poblaciones, que pueden ser mil más, mil menos, pueden ser más casadas, más solteras, más madres, menos madres, etc. Las preguntas podrían ser, por ejemplo, ¿cuáles son las mujeres que se han incluido en un determinado periodo en la vida universitaria? ¿Son grandes o son chicas? ¿Trabajan o no trabajan? ¿Son casadas o son solteras? ¿Son ricas o son pobres? Hago una descripción en la cual la lógica es armar montañitas de números con la información disponible en los censos universitarios, en los censos de población, en las distintas fuentes estadísticas a las que yo puedo acceder, sobre todo a través de Internet. Y entonces podría armar un cuadrito que muestre un determinado, horizontalmente un determinado periodo de años y una línea que vaya mostrando la edad promedio de las mujeres que estudiaban en tal universidad a lo largo del tiempo. Y entonces ya veremos si ese número va creciendo. Tendré que interpretar por qué las mujeres que se incluyeron en la universidad eran cada vez mayores, o si va bajando, por qué eran cada vez más jóvenes, o veré qué pasa en cada universidad, qué pasa en la escuela secundaria, en fin. Esta lógica cuantitativa me va a permitir conocer el fenómeno de estos procesos sociales expresados en la inclusión de las mujeres en la universidad de una manera diferente que si yo lo hago desde una perspectiva cualitativa, preguntándome, por ejemplo, qué significa para las mujeres incluirse en la universidad. Y eso ya no me lo pueden decir las estadísticas. Además, no para todas las mujeres significa lo mismo. Entonces, la manera de averiguar esto segundo tendrá que ver con asomarse a algunos lugares en los que cierto humor social, cierta mirada que expresa ciertos consensos, por ejemplo, el humor. Las cosas de las cuales la gente se ríe y le produce risa tácitamente expresan un cierto consenso respecto de qué sentimientos generan ciertas situaciones. Entonces uno puede mirar los diarios, la página de los chistes y buscar referencias a estas cosas. Uno puede buscar en la literatura, en programas de televisión, en páginas web, en canciones. En fin, uno puede mirar socialmente toda esta historia y, por supuesto, también puede acercarse a algunas mujeres y habrá que ver quiénes, cuáles y con qué criterio las elijo para entrevistarlas y conversar con ellas, de modo tal de ver cómo ciertas historias de vida, ciertas biografías, me pueden permitir conocer este fenómeno más por dentro. La estadística, la palabra estadística tiene que ver con la palabra Estado, ¿sí? El Estado es aquel lugar desde el cual las cosas se ven a grandes rasgos, desde arriba, como grandes fenómenos, ¿no? Desde una perspectiva muy panorámica. En cambio, la mirada cualitativa, más etnográfica, lo etno es lo que tiene que ver con el pueblo, entonces es la mirada más desde adentro, ¿no es cierto? La investigación cuantitativa busca estudiar de una manera estadística un cierto conjunto de sujetos o un cierto conjunto de fenómenos, un cierto conjunto de objetos físicos, depende de qué es lo que esté estudiando, al que se suele denominar universo o población. Y la manera en la cual abordamos en la investigación cuantitativa ese universo es a partir del concepto de variable. Y aquí me quiero detener un poco porque la palabra variable es una palabra muy importante para entender la investigación cuantitativa. Las variables se utilizan para sistematizar el análisis de ciertos fenómenos que consideramos que están relacionados entre sí. No porque exista necesariamente una causalidad, sino porque están estadísticamente asociados. Por ejemplo, voy a dar ejemplos bien pavotes, ¿eh? Cuando llueve, la gente tiende a usar paraguas y cuando no llueve, la gente normalmente no usa paraguas. Eso no significa que alguien no pueda salir con un paraguas un día que no llueve o viceversa, más bien viceversa. Pero si yo quisiera formular esta relación tan sencilla en términos de variables, lo que diría es que ahí hay dos variables. Una variable a la que podemos llamar ocurrencia de lluvia, y esa variable hay que, de alguna manera, asignarle valores. Ahora vamos a ver cuáles. Y la otra variable sería uso de paraguas. Las variables siempre se enuncian así, ¿no es cierto? Vamos a ver algunos ejemplos. Hay un niño hamacándose en la plaza y yo quiero saber, por ejemplo, con qué grado de autonomía los chicos se hamacan en la hamaca de la plaza. Entonces defino a la variable como grado de autonomía de los niños en el uso de la hamaca y tendría que definir valores. Entonces veamos valores. En el caso de grados de autonomía de los niños en el uso de la hamaca, los valores, si yo investigo un poco el fenómeno, me documento, busco bibliografía, como esto es una pavada, seguramente no voy a encontrar mucha bibliografía, pero estoy poniendo esos ejemplos bien sencillos para entrarle al tema. Una variable básica podría ser que el niño ni se puede subir a la hamaca. El segundo valor podría ser niño hamacado por su madre o padre. La tercera podría ser niño que comienza a hamacarse solo y la otra niño que se hamaca con total autonomía, por ejemplo. En el caso del uso de paraguas, podría ser no uso de paraguas, persona que no se cubre con nada frente a la lluvia. Un segundo valor podría ser uso de paraguas alternativo, a falta de un paraguas de verdad, por ejemplo, una carpeta, una tela, una bolsa de supermercado. El tercero podría ser uso de paraguas convencional y ahí tenemos una pequeña escala de valores posibles para la variable uso de paraguas. En cuanto a la ocurrencia de lluvias, si lo que me interesa es ponerle valores de acuerdo a la intensidad de la lluvia, pues entonces puedo tomar del servicio meteorológico y decir, bueno, lluvia suave, lluvia leve, lluvia moderada, tormenta fuerte, por ejemplo, y ahí tengo escalas de valores posibles para esta variable. Entonces puedo decir que cuando la variable ocurrencia de lluvia aumenta, la variable uso de paraguas tiende a aumentar también, ¿sí? Esto no, cuando digo que no significa que haya causalidad, no quiere decir que no la pueda haber. Obviamente la gente usa paraguas porque llueve, pero hay cosas que suceden juntas sin que una sea consecuencia de la otra. Un ejemplo simpático, por ejemplo, es la variable tasa de natalidad familiar. Esto es la cantidad de hijos que en promedio las familias suelen tener en una zona. No es lo mismo que la natalidad en total, ¿eh? La tasa de natalidad familiar es una variable que mide el número de hijos. Entonces uno podría decir, bueno, en tal localidad el número promedio de hijos por familia es de 2,3. ¿Sí? No es porque alguien tenga 0,3 hijos, pero bueno. Y la variable es la existencia de cigüeñas. Hay una zona de Entre Ríos, por ejemplo, en la que se observa claramente que respecto de otras regiones hay más cigüeñas, ¿sí? Población de cigüeñas podría ser la variable de las cigüeñas y sus valores son entre 1 y 10 por kilómetro cuadrado, entre 10 y 20, etcétera, y la tasa de natalidad familiar. Entonces uno podría decir, ah, hay más cigüeñas, la gente tiene más hijos en cada familia, esto es causal y esto alienta a creer, podemos engañar con fundamento científico a los niños, de que a los chicos los trae la cigüeña. Y sin embargo, no, ambas obedecen a una tercera variable, que es la ruralidad, ¿sí? la ruralidad, el hecho de que la gente viva en el campo, está asociado a cierta cultura familiar de tener más hijos, y obviamente en el campo hay más cigüeñas que en las ciudades. Entonces, si comparáramos una localidad bien rural y una localidad bien urbana, observaríamos que ambas variables se modifican, pero no porque estén relacionadas entre sí, sino porque están todas relacionadas con una tercera cosa. Por eso, como dice acá el material de referencia, esta foto que le sacamos a la realidad con las variables, lo que permite mostrar es, con un cierto grado de probabilidad, que una relación entre dos variables no es azarosa, sino que puede observarse con cierta regularidad y puede predecirse. Los economistas nos tienen acostumbrados a pensar esto todo el tiempo, ¿no es cierto? Dicen, por ejemplo, bueno, si aumenta el precio de esto, aumenta la demanda de esto otro. Ahí es un comportamiento de variables también, ¿no? Si aumenta la inflación, aumenta la propensión de las personas a comprar dólares, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, hay un mundo que lamentablemente nos tiene acostumbrados a pensar estas cuestiones de las variables. Se dice que hay dos tipos de variables. En principio, las variables no son dos tipos de variables, perdón, sino que son dos posiciones en el razonamiento que pueden ocupar las variables, y se las llama variable independiente y variable dependiente. A la variable que nosotros creemos que se va a modificar de acuerdo a cómo cambie la otra, la llamamos dependiente, porque depende de la otra. El uso de paraguas depende de la lluvia, ¿sí? El peinado hecho un desastre depende del viento. El volumen del llanto del bebé depende del tiempo que ha transcurrido desde que no comió. Si quisiéramos jugar a ponerle nombre de variables a cada una de esas cosas y valores, entonces tendríamos que identificar que hay una que depende de la otra, a esa la llamamos dependiente, y que hay otra que la tomamos como fija, digamos, aunque en otro sistema de variables podría ser dependiente, pero en este caso la llamamos independiente. La investigación cualitativa y cuantitativa, decía, nunca se dan en un estado absolutamente puro. Por ejemplo, supongamos que a mí me interesa estudiar la escritura de los estudiantes del profesorado. Entonces, tengo ganas de ver de qué tipo de escritor es cada uno de los alumnos, o cómo los alumnos se agrupan, por decirlo más precisamente, en distintas categorías de escritores. Por ejemplo, no sé, los escritores muy metódicos, los escritores inspirados, los escritores que usan muchas fórmulas o guías de escritura, los escritores que sienten que es un gran desafío, que está lejos de sus posibilidades. Bueno, tendré que, para poder hacer, por ejemplo, algún tipo de medición, de encuesta y de armar una estadística de que me muestren una torta con distintos colores o barras o gráfico, qué categoría de escritor son predominantemente los estudiantes, primero tengo que construir esas categorías. Y para poder construir esas categorías necesito conversar con los estudiantes. Necesito hacer algún tipo de sondeo de orden más cualitativo que me permita primero crear las categorías y después aplicar esas categorías a una medición más cuantitativa, ¿no es cierto? Yendo a un ejemplo más vinculado con los temas que nos interesan a nosotros en el nivel inicial, uno podría decir, por ejemplo, en cierto espacio público dirigido a las infancias, queremos saber qué tipos de juego predominan cuando son habitados por niños. No puedo ir a hacer una medición y una estadística de qué tipos de juego van a predominar sin antes definir qué posibles tipos de juego podría haber ahí. Si yo no me voy a limitar a cuestiones que ya dice el espacio, por ejemplo, al uso de cierta infraestructura, y son juegos, por ejemplo, si voy a la playa a observar esto, bueno, ¿qué tipo de juego hacen los chicos? ¿Con la arena, con las olas, con las ramitas, con cosas que llevan, etcétera? La primera observación va a tener que ser más cualitativa. Voy a tener que observar, voy a ver qué me dice ese espacio, qué me dicen esos cuerpos, qué me dicen esas relaciones, qué me dicen esas voces, y a partir de todo eso, armar un esquema en el que después sí pueda ir colocando cruces en distintos casilleros. pero para construir esos casilleros primero tengo que observar cualitativamente. Estos son todos ejemplos de integración de métodos en los que se comienza con un enfoque cualitativo como para definir un poco el territorio y se continúa con un enfoque cuantitativo como para ver cómo se distribuyen los fenómenos dentro de ese territorio que habíamos definido. También puede ser al revés. Comenzar detectando un fenómeno, midiéndolo, dándonos cuenta que ese fenómeno existe, pero todavía no lo entendemos bien, y pasar entonces a una etapa más cualitativa de la investigación para ver cómo se explica, cómo se ve desde adentro ese fenómeno, ¿sí? Si vamos a un ejemplo que todos conocemos, a todos nos sorprendió, por ejemplo, que Javier Milei ganara las elecciones presidenciales, un fenómeno muy raro, que en muy poco tiempo se perfiló como candidato, etcétera, y al principio nadie entendía mucho cómo era posible que un personaje tan singular hubiera ganado las elecciones. Sin embargo, después empezaron a hacerse abordajes de distintos estudios sociológicos, etcétera, para ver quiénes eran los votantes de Milei, y entonces algunos prejuicios que había al comienzo de que eran, bueno, de determinada edad, de determinado género, mostraron que si bien existían ciertos sesgos de género, se empezaron a escuchar historias de personas y cómo era su biografía política y cómo habían llegado a construir esa identificación o a tomar esas decisiones, ¿no es cierto? Si vamos a un ejemplo más educativo, ahí estoy viendo con el PowerPoint, escribí mal, donde dice enfoque cuantitativo a la derecha, debería decir cualitativo. Dice, si en una institución nos preocupa que abandonan muchos estudiantes en primer año, y entonces eso es un hecho, simplemente lo vemos cotidianamente y decidimos medirlo mirando las listas de asistencia, por ejemplo, o viendo cuántos hay al principio y cuántos hay al final del cuatrimestre. Nos fijamos en las planillas, si los que dejaron son más jóvenes, más viejos, más ricos, más pobres, más públicos, más privados, o lo que consideremos, porque tenemos la información, entonces arrancamos por ahí. Y después queremos entender, bueno, pero ¿por qué dejaron? ¿O qué pasó después de que dejaron? Entonces ahí elegimos a una población específica que nos interese especialmente y hacemos entrevistas, nos acercamos cualitativamente al fenómeno para entenderlo. En este caso, fíjense que se dio el orden contrario. De nuevo integramos métodos, de nuevo combinamos lo cuantitativo con lo cualitativo, pero en un orden diferente de lo que habíamos hecho en el ejemplo anterior. Ahora bien, me gustaría concluir esta reflexión, esta clase, comentando la propuesta que les dejo, este pequeño trabajo práctico que ya está escrito en el cronograma de la materia, allí donde dice 29 de agosto. La consigna es enunciar dos variables, una considerada independiente y una considerada dependiente, ¿sí? Definir conceptual y operacionalmente estas variables, o al menos una de ellas, y enunciar valores para las variables. A continuación la consigna dice, parece difícil, verán que no lo es tanto. Y creo que no lo es tanto. Veamos entonces qué es esto de definir conceptual y operacionalmente las variables. Veamos un ejemplo. Supongamos que yo me pregunto la relación entre dos cuestiones. Quiero saber en qué medida los resultados de los alumnos en los exámenes que dan en la carrera, en esta carrera, cambian, varían, se modifican, de acuerdo a su avance en la carrera y por lo tanto a su mayor experiencia. O sea, si yo digo a los experimentados les va mejor que a los principiantes o viceversa. Entonces, por ejemplo, una primera variable podría ser la experiencia en la carrera y una segunda variable podría ser el éxito académico. Si la variable experiencia en la carrera la pronuncio así en voz alta y digo experiencia en la carrera, no alcanza. Yo tengo que definir mejor la variable experiencia en la carrera para que tenga sentido. Entonces, va a ser necesario definir la idea de experiencia. ¿Cómo la voy a definir? Y voy a necesitar decir dónde me voy a fijar si un alumno es experimentado según esa definición o no. Esa es la diferencia entre la definición conceptual y operacional u operativa de la variable, ¿sí? La variable edad, por ejemplo, es una variable fácil de definir conceptual y operacionalmente. Edad, tiempo que pasó desde que naciste, es la definición conceptual. y la definición operacional tiene que ver con dónde me voy a fijar para saber si una persona tiene esta o aquella edad. Me voy a fijar en el DNI, le voy a preguntar, ¿sí? Es una definición más metodológica, ¿no? La operacional. Con respecto al ejemplo anterior, la variable experiencia la puedo utilizar de acuerdo no solo al tiempo que estuvo en la carrera, sino, por ejemplo, a la cantidad de exámenes que rindió. Porque a mí no me interesa, a lo mejor estuvo inscripto, cursando y dejando materias mucho tiempo, pero no tiene experiencia en rendir exámenes, lo cual podría incidir en su éxito académico. Entonces podría definir la experiencia a partir de la cantidad de exámenes que ha rendido. ¿Qué valores podría tener la variable experiencia así definida? Bueno, por ejemplo, rindió un examen solo, rindió entre 2 y 5 exámenes, rindió entre 5 y 15. ¿Cómo voy a establecer los cortes? De acuerdo a algún criterio. De acuerdo a algún criterio. Tendría que saber cuántos exámenes hay en total en la carrera, debería saber si hay diferencias cualitativas importantes entre unos y otros, si hay alguno que esté considerado filtro, por ejemplo. Con respecto al otro elemento, a la variable dependiente, el éxito académico, la llamo dependiente porque estoy suponiendo o hipotetizando que depende de la experiencia que tienen los alumnos en rendir exámenes y que cuanto más exámenes han rendido, más duchos se han puesto y mejor les va. O por lo menos esa es la hipótesis que está en la base de mi pregunta. ¿Cómo voy a definir el éxito académico? Con el promedio de las calificaciones que obtuvieron, por ejemplo. Llamaré éxito académico al tránsito satisfactorio cumpliendo los objetivos que las evaluaciones tenían. Esa podría ser, dicha improvisadamente, una definición conceptual. Y en lo operativo, cuando me voy a preguntar cuáles son los indicadores que me van a decir cuál es el éxito, así como los indicadores que me hablaban de la experiencia era la cantidad de exámenes rendidos, los indicadores del éxito académico podrían encontrarse en ese promedio de calificaciones obtenidas, ¿no? Y ahí veré cuáles son los valores, nuevamente. Un examen puede ser reprobado, puede ser aprobado rindiendo el final o puede ser aprobado con promoción directa. Ahí tenemos, por ejemplo, tres valores posibles, interesantes, para pensar la variable éxito académico. Entonces, fíjense cómo, respecto de este primer ejemplo, ¿sí?, la experiencia en relación al éxito académico, he definido conceptual y operacionalmente las variables y he supuesto la posibilidad de algunos valores posibles para cada variable, que es exactamente lo que se les pide en este trabajito práctico. Después, por supuesto, de cualquiera de estos ejemplos puede haber un montón de objeciones. Por ejemplo, la experiencia adquirida por los estudiantes a lo largo de la carrera. ¿Es lo único que influye en que reprueben, aprueben, rindiendo final o promocionen? ¿No será, por ejemplo, también que las expectativas o los criterios de los profesores respecto de los ingresantes son distintas de los que están más cerca de recibirse, por ejemplo, que tienden a confiar más en ellos, a hacer una corrección menos minuciosa, tal vez? Bueno, todo esto lo podríamos llamar cuestiones que atentan contra la validez, ¿sí?, de esta formulación. Esto de atentar contra la validez, que no tiene nada que ver con el terrorismo, es otro tipo de atentado, se dice que algo atenta contra la validez cuando uno no se fijó que no eran las cigüeñas las que traían los bebés, sino que era la ruralidad. Entonces, que el razonamiento que uno estaba teniendo, volviendo al ejemplo anterior chistoso, no era correcto, no era válido. Otro ejemplo podría ser el de la asistencia de los chicos al jardín según el clima. La variable dependiente es la asistencia y la variable independiente es el clima. Entonces, bueno, ¿qué entendemos por asistencia? ¿Sí? Asistencia tiene que ver con la efectiva existencia del cuerpo infantil en la geografía de la escuela, digamos. Habrá que buscar, además, alguna referencia un poco más conceptual que nos ayude a definir la asistencia. Hay que quedarse todo el día para haber asistido. Asistir significa dar el presente, bueno, etc. ¿Y cómo me voy a fijar yo la asistencia? ¿Por observación directa? ¿Por el registro que se hace en la planilla? Etcétera, ¿no? Ahí está la variable, ahí está la definición conceptual, ahí está la parte más operativa del indicador que me va a decir a mí si el alumno asistió o no asistió y podré determinar el número de asistentes o la frecuencia de asistencia. Ahí hay dos maneras distintas de medir, ¿no? Todos los días puedo decir cuántos alumnos vinieron o a un mismo alumno puedo mirarlo longitudinalmente para decir cuántas veces vino, ¿no? Y la otra variable, la variable independiente, de la cual depende la asistencia, tiene que ver con la crudeza del clima, ya sea por extremo frío, extremo calor, ocurrencia de lluvia. Tendríamos que buscar acá entonces una definición de crudeza climática o una definición, digamos, de adversidad climática que permita no solo conceptualizarla, sino también establecer valores, ¿no? Cuando un viento, un frío, un calor, una lluvia, en cada caso, pueden considerarse hostiles, digamos, hostiles a salir de casa, hostiles a viajar. Por supuesto, una vez planteadas estas variables, definidas conceptualmente, identificados los indicadores que nos permitan medirlas y determinar cuál de los valores es el que corresponde en cada caso, podrán hacerse nuevamente objeciones, ¿no? Bueno, los chicos no solo vienen o dejan de venir de acuerdo al clima, hay otras cosas que influyen en su asistencia. Si viven cerca o lejos, por ejemplo, si existe o no existe un sistema de transporte adecuado y accesible, en fin, hay un montón de otras variables, ¿no? Entonces, cuando uno piensa la realidad con variables, uno también puede meter la pata bien hondo, ¿eh? Uno lo ve, por ejemplo, en esas publicidades que a uno lo seducen con estadísticas, ¿no? Le dicen, bueno, no, compra este yogur que está demostrado que vas a ser un 7% más feliz. Entonces uno sospecha que no, que a uno lo están engañando con ese tipo de razonamientos, ¿no? Por eso, bueno, siempre la investigación cuantitativa es objeto a veces de discusiones metodológicas en mayor medida que la cualitativa, que al ser interpretativa y asumir su punto de vista y cierta subjetividad en el análisis, lo cual no significa que el conocimiento que produce no sea un conocimiento científico, ¿eh? A veces es importantísimo en la investigación poder determinar desde un análisis riguroso, sensato, bien estructurado de la perspectiva de los actores para interpretar fenómenos y para poder intervenir sobre la realidad. Bueno, espero que haya quedado razonablemente clara la diferencia entre la investigación cualitativa y cuantitativa y que tengan las herramientas para poder hacer este pequeño ejercicio que les invito a volcar en el foro de la materia en el transcurso de esta semana. Es algo muy sencillo, lo único que tienen que poner es las dos variables son, una, dos, y de cada una decir cómo la definen, qué indicadores nos permiten determinar su ocurrencia o no, o en qué valor se ubica y cuáles serían los valores, ¿no? Así que esa es la invitación a que juguemos un poco con estos conceptos para ver si los entendimos y que yo pueda intervenir también en el foro y que lo veamos juntos la clase que viene y que podamos ver a partir de lo hecho, de lo realizado, si entre todos terminamos de redondear y de entender estos conceptos. Tal vez una cosa más me gustaría decir, y que es que probablemente el tipo de ejercicios de investigación al que ustedes se vuelquen, por lo menos viene siendo así en la inmensa mayoría de los casos de gente que hace sus trabajos finales con una opción más investigativa, opta por una orientación más cualitativa, opta por entender un fenómeno desde el punto de vista quali, que es algo que por algún motivo a las maestras jardineras de ambos sexos nos gusta llevar nuestra curiosidad en esa dirección, por lo menos así viene sucediendo, no quiere decir que no sea de otro modo en algunos casos en el futuro. Pero creo que entender la lógica de las variables es un aspecto muy importante para entender la lógica investigativa. Forma parte fundamental, digamos, esta distinción entre lo cuantitativo y lo cualitativo forma parte fundamental de la racionalidad que rodea a la investigación. Por eso me parece muy importante que lo entendamos y que lo ejercitemos juntos. Bueno, que tengan una hermosa semana y nos vemos la próxima vez.